Roll. Nosotros no estamos de puenting. Muy buenas, Roxana Sáez. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Lo anunciábamos la semana pasada y hoy estamos ya aquí estrenándolo. Esto es el nuevo sencillo de Épica. Ese con el que prometieron que cada uno de los componentes de la formación Epic Metal neerlandesa iban a acabar apadrinando a un par de lobos cada uno. Esto se titula Freedom the Walls Within. Libertad para los lobos de nuestro interior. Y como te digo, es uno de los nuevos adelantos, el más reciente adelanto de lo que será Omega, el nuevo trabajo de estos muchachos. Muchachos con muchacha al frente. Fem Power para arrancar este episodio número 326 de Pequeño Ternasco, y vamos saludando ya a las muchas ternascas que nos están diciendo que ya están a la escucha. Bueno, he dicho muchas y tampoco son tantas, pero vamos a ir saludando, claro que sí. El primer saludo desde Barcelona, Catalonia Crew, nuestra compañera Alma. Nuestra ternasca Alma, que nos indica además que nos va a escuchar enlatados en conserva. Así que aprovecho para saludarte a ti también, que nos estás escuchando mediante el flyer de podcast de Pequeño Ternasco en la web de asaltomatarradiorock.com. Que a pesar de los muchos ataques diarios que estamos sufriendo, pues conseguimos seguir adelante y ahí está funcionando nuevamente, pues como manda San Fer de Calanda. Ya sabéis, el lugar desde donde emitimos este podcast en riguroso directo en tu recto cada semana, de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Como te digo, desde ese Fer de Calanda. Desde San Pedro de Calanda. Como manda la banda. No, para toda la banda. Eso, para toda la banda. Que me confundo yo, Tenemos ya así en directo desde el macizo galaico a Silviña. Pegamos un brinco hasta La Rioja, un poquito de Logroño Power con Itziar. De Logroño a Madrid y tiro porque me toca para saludar a Belén. y de Madrid a Euskadi hasta Arrasate para saludar a Rocío. Bueno, nada, saludamos también un poquito a Zaragoza Style. Ese Rubén. Que le decía a Siluña que aprovechase el harén porque era el único tío que estaba saludando. Pues hay otro más, ahí está Javi Truman. ¡Malagroño Power! Aparece en Afarroa Pride desde Tudela, ¡Félix! Informe seminal, porque me sale de los huevos. Rising up, back on the street, did my time, took my chances. With the distance now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. So many times it happens too fast. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. Vamos a por ese informe seminal porque me sale de los huevos. Tenemos titulares y el primero, precisamente muy alegre, pues va a ser que no es. Muere Ángel Ruiz, primer guitarrista solista de Los Suaves. Pues sí, os hacíais eco el otro día en el chat de WhatsApp de la tribu de Nazca de la muerte de Ángel Ruiz, el guitarrista jienense, concretamente de Porcuna, que entró en la banda en Los Suaves en 1981 cuando tenía 29 años. Bueno, pues este hombre residía desde hace ya más de 3 décadas ya en Benalmádena, en Málaga, donde ha fallecido a los 69 años. En 2013, por cierto, participó en el concierto final de la gira de los 1000 conciertos de Los Suaves, pues en su ciudad, en Ourense. ¿Quién lo iba a decir, eh? Si había alguien en las apuestas en cabeza para palmar primero, era Yossi, pero... Pero eso tiene para rato. Se le ha adelantado Ángel Ruiz. Desde aquí, nuestro pésame para la familia y que la tierra te sea leve, colega. Silviña está flipando con esta versión Megamix del Eye of the Tiger de los Survivors. Sí, sí señora, de Rocky, de la banda sonora. Tenemos más titulares, ahora ya un poquito más alegres y de cachondeo, que es lo que nos gusta, nos divierte y nos entretiene. Vamos para allá, Rosa Rosae. Vacilada de Cuchi Romero al sustituto de Zambora en Bon Jovi. Pues esto es lo que le dijo el cantante Los Marea a Phil X, el nuevo guitarrista de los Bon Jovi, que entró en sustitución del gran Richie Zambora. Le soltó lo siguiente: soy gitano y a nuestra etnia no nos dejan quedarnos a ver los espectáculos, como a los negros en los años 50 los usa. Pues igual. Esto se lo soltó, pues si recordáis, este pasado verano, Este no, el anterior. Marea abrieron para Bon Jovi en la gira, cuando, en la gira de los de New Jersey, cuando estuvieron aquí en España. Están. Bueno, los tipos comentaban, sobre todo comentaba Gucci Romero, que les habían tratado de puta madre, que bueno, que estaban muy contentos de cómo les habían tratado. Y estaban ahí, pues, de charradica con el guitarrista nuevo de los Bon Jovi, y le preguntó el tío que si se quedaba, si se iban a quedar a verles el concierto. Y el Cuchillo Romero, pues, le soltó esto. Que él era gitano, que a los gitanos no le dejaban quedarse. Y no le explicó que era una broma, es muy cabrón. Los otros compañeros, el Colibrí y compañía, diciéndole: oye, tronco, que este tío lo va a poner en Instagram, le va a faltar tiempo para ponerlo. Y va a parecer que hay racismo en España. Pues sí, lo hay. Lo que pasa es que este no era el caso. Bueno, vamos a por más titulares. Vamos a por el titular que además da nombre a este episodio número 326 de Pequeño Tenasco, al que hemos titulado Metallica Poli. Vamos allá, Roxa Rosae. Monopoly lanza su versión de Metallica. Juguetes para compartir. Pues sí, para celebrar toda una vida en la carretera y celebrar también que ha sido la única banda que ha llegado a actuar en los 7 continentes, Metallica protagoniza esta nueva edición de Monopoly. También habrá que añadir que Monopoly ha lanzado, pues, para hacer caja, ¿no?, en estas entrañables fechas. Gira alrededor del mundo con tu ficha y visita alguna de las ciudades favoritas de los Metallica en el pinche planeta. Pues nada, si se os antojaba algún regalito, no sabíais qué regalar, pues oye, la opción no está del todo mal. El Monopoly siempre triunfa como regalo, y si es de los Metallica, pues yo qué sé, pues ese puntito que tiene. Vamos a por el siguiente titular, Roxae. Joy DiMaggio, de Manowar, he hecho felices a 20.000 mujeres. ¡A la mierda, joder! Para semejante chorrada de declaración, pues además dice que ha sido en los últimos 10 años, tú echas cuentas. En los 10 últimos años, 20.000 mujeres. Sí, o sea, sí, que se ha follado a 2.000 mujeres al año. Sí. Eso le sale, pues, a casi 7 mujeres al día, ¿eh? Vamos, no se lo cree ni él. Pues eso, para semejante chorrada de aplicación, solo aplica aquello de dime de qué presumes y te diré de lo que careces. Me parece que esté por el Eye of the Tiger. Le ha blandado alguna vez, eso no lo cuenta. Vamos a por el último titular, Roxa Rosae. Raf Sweepers de Prime Fiat versionea Entre Dos Tierras. Pues sí, impresionante, amigas y amigos. Una nueva muestra del éxito internacional alcanzado por los aragoneses Héroes del Silencio, que hacen que un teutón se atreva con la lengua de Cervantes. Añadir que la versión en sí corre a cargo del dúo de metal melódico Quesada Anfidansa, que se lo han currado muchísimo, porque no es un dúo muy conocido, y han conseguido la espectacular colaboración del cantante de Primal Fear y Gamma Ray. Así que ahí tenéis a Ralph Schweppers cantándose el Entre Dos Tierras de los Héroes del Silencio. ¡Te cagas, co! Te puedes vender cualquier oferta buena si quieres poder. ¡Uy, qué fácil es abrir tanto la boca para opinar! A ver, yo me quedo con la original, pero he de reconocer que se la han sabido llevar al terreno del metal melódico bastante, bastante bien. Y el tipo solo ha tenido dificultad en decir huellas, ¿eh? Pero olvídame,

El árbol que da cerveza, bueno. En fin. Paso de ponerla y paso de comentarla más. Pues bueno, el Víctor de antes este es el que entró con de guitarrista con los Alderaan, ¿vale? Que ya sabéis que es ese proyecto power metal en inglés que ha lanzado también a la vez el Difelatio. Y se ve que el Víctor de antes este en una entrevista ha declarado que Chus Difelatio es el mejor batería con el que ha tocado nunca. Eso lo dice un tío que ha tocado en Avalanche o en Saratoga, o en las dos. Pues chico, muchos Difelatios te ha tenido que hacer para decir eso, pero en fin, allá cada cual, ¿eh? Bueno, no sé quién lo ha comentado, pero ponía por aquí, pues anda que no serían malos los otros. Yo creo que no es que fueran más malos los otros. Yo creo que el muchacho ha pillado un cacho y piensa que el proyecto puede ir de la hostia. Y ahí está, pues, dorando la píldora al de las mamadas. Ah, bueno, y calla, que Pacho Brea, el cantante de los Ankara, pues compartió el artículo y dijo, pues como que estaba flaseado y que ahí lo dejo, cada cual que opine. Y se ve que ahora pues el batería de los Magos de Oz pues anda por él, anda la greña con él y le está haciendo acoso cibernético. Que me es igual, vamos. Pero es noticia de última hora que nos ha compartido Silviña vía la tribu Ternasca, que ya sabéis que la manera de participar en este programa, que es colaborativo 100% y que nos diferencia del resto de programas de radio habidos y por haber. Además, si el Víctor de Andrés este no hubiera dicho lo que ha dicho, Chus Difelatio lo hubiera llamado. Desertor, que cantaban los Pedro Botero. Vamos a tener ración doble de recontraversión. Hemos escuchado este Entre Dos Tierras, pero ya sabéis que los lunes normalmente siempre ponemos una recontraversión, que para eso tiene su sección, y vamos a escucharla ya. Además la vamos a escuchar por recomendación de nuestro Ternasco Des, que entró al canal de Bill McClintock, el famoso mashupper, y se encontró, entre otras muchas, porque tiene mogollón, con esta cover, con este mashup, que se marcó mezclando, juntando el Ministry de los Van Halen y el Dancing Machine de los Jackson 5. Hoy estamos teniendo ya no doble recontraversión, estamos teniendo dosis triple de recontraversión. Hemos empezado con el Eye of the Tiger, versión tecno, luego el Entre Dos Tierras, versión teutones y latinoamericanos, esa fusión, y ahora este mashup de los añorados ya Van Halen. Y también los añorados Jackson 5, por otro tipo de público, pero también añorados. Yeah.

Continúan los saludos para Tribu Tenosca, que nos dice que nos está escuchando en directo. Tenemos también a Juanma. ¡Wow, yeah! Pasada. Minuto más, minuto menos. Con este tema, último tema que escuchamos, porque ya los hemos escuchado los 12 cortes del Power Up, el último disco de los AC/DC, hemos entrado en la sección de novedades a casco porro. Me ponía por aquí feliz. ¡Qué bien! ¡Ya se acaban los ABCD! Y vamos a seguir con este bloque, y además ahora con dos temas cortitos y que tienen que ver con el coronavirus. El primero de ellos es de los Lendakaris Muertos, y no sé si será por motivo de la pandemia, pero el caso es que los navarros han sacado un EP llamado Miedo a un Planeta Plano, volumen 1, con lo cual se espera un volumen 2. O no, vete tú a saber, que estos tipos son muy suyos y hacen lo que les sale de la punta al nabo. Pero lo han sacado casi sin haberle dado tiempo a su último trabajo, a su último larga duración, que como sabéis es el Spain Killer. Y bien que nos lo estuvieron contando aquí en entrevista hace unos meses, bueno, justito la semana que comenzaba el confinamiento. En fin, que bueno, pues como estos chicos tienen un montón de ideas y hay muchas cosas de actualidad, como por ejemplo Miguel Bosé, pues han hecho un tema que se llama así: Miguel Bosé. Qué fácil es meterse con Miguel Bosé. Qué fácil es meterse con Miguel Bosé. Qué fácil es meterse con Miguel Bosé. Han dicho que ya había un bicho. Nadie se acuerda de Bosé. Ya nadie te come el bambú, lo sé. Ya no cantas en tu Dance Today. Nadie te llama ya papito. Nadie se acuerda de Bosé. Ya nadie te come el bambú, lo sé. Ya no cantas en tu Dance Today. Dicen que estás crazy, que estás en la luna. Dicen que perdiste la cordura. Dicen que estás crazy cuando hablas de las vacunas. A mí me la sigues poniendo dura. A mí me la sigues poniendo dura. Abre la boca, Miguel Bosé. Tierra plana, trame. Y entre el cerebro de alquiler. Tierra plana, trame. Nadie te llama ya papito, nadie se acuerda de Bosé. Ya nadie te come el bambú, lo sé, ya no cantas en tu Dance Today. Nadie te llama ya papito, nadie se acuerda de Bosé. Ya nadie te come el bambú, lo sé, ya no cantas en tu Dance Today. Dicen que estás crazy, que estás en la luna. Dicen que perdiste la cordura. Dicen que estás crazy cuando hablas de las vacunas. A mí me la sigues poniendo dura. A mí me la sigues poniendo dura. Abre la boca, Miguel Bosé. Tierra plana, trágame. Y entre el cerebro de alquiler. Tierra plana, trágame. Tierra plana, trágame. Tierra plana, trágame. Tierra plana, trágame. Tierra plana, trágame. Tierra plana, trágame. Tierra plana, trágame. Tierra plana, trágame. Dura today. El que sabe tocar toca heavy metal, flaco. El que no sabe tocar toca cumbia. El que sabe tocar la guitarra no vaya a tocar cumbia, degradar su esencia. Esto es así. Estos son de Catunga, pero le gusta el rock, le gusta Deep Purple. Ah, mirá qué bonito. Hijos de puta. Heavy, loco, qué heavy. Como que fuese una mala palabra, viste, una degradación. Me importa un carajo. Eso no es el rock. No le gusta el rock de los rockeros, le gusta el rock de los conchetes, loco. Bueno, muchachos, que se vayan todos a la concha de su madre. Un poquito más de pim, pam, pum. Quédate en casa, quédate en casa. Y más del coronavirus, estos son los irreverentes que tras su larga duración debut y después de un montón de tiempo sin dar un puto concierto, pues han decidido lanzar este nuevo sencillo que viene a resumir bastante bien las consecuencias de toda esta mierda pandémica y al que han titulado Controlabicho. El nuevo orden mundial. Normalizar la anormalidad y morirás sin despedirte de nadie, porque ya no rindes nada al capital. El periodismo retransmite la pandemia y en la calle todos con el bozal. Y la banca haciendo su negocio y los parados y autónomos sin ver el final. Poniendo vacunas, un tratamiento eficaz, oportunismo legal, el nuevo orden mundial. ¡Picador! ¡Es picante, nadie! ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No pido, no pido. ¡Dejad de mor! ¡No! ¡Padre! No pido, no pido. ¡Por la gloria de mi madre! ¡The Dark Queen! ¿Esto qué? Asalto Mata Radio Rock. Venga, y un poquito de blues rock para relajar. Esto que suena es el nuevo adelanto de We Are The Bastards, el segundo trabajo del ex guitarrista de los Motorhead y sus hijos bastardos, Phil Campbell and The Bastard Sons. Esto se titula Nacido Para Vagar, Born To Roam. My soul in the river, I scream for forgiveness, when searching for answers, when there were none. This highway. venga, que se han hecho esperar hoy, ¿eh? Aquí están ya las bizarradas de Pequeño Ternasco, oh yeah. Season to superstition, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition, that gown's gonna make me fall. O como diría el broncano, venga, los monólogos. Vamos a por esa primera bizarrada, Roxa, Roxa, Una conductora confunde unas escaleras con una rampa y queda atrapada con el coche. A esta mujer no le vamos a preguntar la diferencia entre una silla y una polla porque se va a sentar igual. Ay, madre mía. Bueno, di que son cosas que pueden pasar, ¿no? No es la primera noticia que le muere este tipo. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 2 de diciembre, alrededor de las 7 y media de la tarde, cuando una conductora confundió unas escaleras de acceso a la urbanización Villacerrada de Albacete, pues con una rampa. Tras adentrarse en las escaleras, el vehículo quedó bloqueado sin poder bajar ni subir, teniendo que acudir los bomberos de Albacete a recuperar el turismo. La conductora, eso sí, resultó ilesa, menos mal, pero las imágenes se han convertido en el gran viral de la semana pasada. A ver, como he dicho antes, no es la primera bizarrada que leemos de este tipo, lo cual quiere decir que esto, con unas copas de más y de madrugada, pues le puede pasar a cualquiera cada noche como esta noche. Como esta noche la que conducía esta señora. Y que es el título también de la canción que estamos escuchando. Every Night Like Tonight. Estos son Gears and the Chronicles. Llevamos desde abril sin noticias de estos hard rockeros hindúes. Nuevo sencillo extraído de Rock the Highway. Su segundo larga duración, ese rock de la India, sonando en Pequeño Ternasco. No pone Silviña, va para Albacete y se la mete. La hostia, mal pensados. Come and feel the music. estos chicos solo les falta haber surgido en la década de los 80 y ya te digo yo que, vamos, hubieran vendido los discos como putas rosquillas. Geary's and the Chronicles. Santo mata la diorro, la anterior bizarrada, el titular nos lo había pasado Alma y este nos lo ha pasado Des, además en inglés. Pero no te preocupes, Rosa Rosae, que te lo he traducido para que todas y todos lo entendamos. ¡Vamos para allá! Namibia, un hombre que se cambió el nombre de Adolf Hitler... No, a Adolf. A Adolf Hitler gana las elecciones de su pueblo. Y si no le votaban, ya sabes lo que pasaba. Adolf Hitler Unona fue elegido la semana pasada como concejal del distrito electoral de Ompunja, en Namibia. En una entrevista con el periódico alemán Bild, insistió en que no tiene nada que ver con la ideología nazi. Adolf, como otros nombres germánicos, no es un nombre infrecuente en el país, ya que Namibia fue una colonia germana. Fue elegido en su candidatura para el partido gobernante... ojito al nombre, Swapo. que lideró la campaña contra el gobierno colonial y de la minoría blanca. Unona admitió que su padre le había puesto el nombre del líder nazi, pero dijo que probablemente no entendía lo que representaba Adolf Hitler. Cuando era niño lo veía como un nombre totalmente normal, dijo Unona, quien ganó su escaño con el 85% de los votos. En declaraciones al mismo medio alemán, Unona admitió no tener planes para dominar el mundo después de obtener esa gran victoria en las elecciones municipales. De un puño al mundo, ¿eh? Bueno, ya veis, un claro ejemplo de que un mismo nombre no tiene por qué dar como resultado dos mismas personalidades. Y personalidades es el título de esta canción que está escuchando, uno de los temas que viene en el primer trabajo oficial de unos muchachos chilenos llamados La Oveja Gritona. ¡Ey! Ese primer trabajo se llama La Copia Infeliz del Edén y, en propias palabras de estos chicos de Santiago de Chile, le dan al stoner punk. Interesante mezcla. Vamos a escucharla. Ser inmortal, suelo creer en mis instintos. Puedo creer, puedo crecer, aún así no podré ser mejor que yo. Yeah. asaltomataradiorock.com. La balada para el final. Hoy cerramos con esta muchacha llamada Kat Gaillard. Sola es el título del primer larga duración de esta peruana afincada en Españistán, de la cual estamos escuchando esta balada, que es el segundo sencillo adelanto de ese trabajo debut y que se titula Te seguiré. Hasta el catre. Bueno, pues tocamientos varios con la balada para el final, pero no se vayan todavía, que queda despedirse con Manda San Pedro de Calanda, va. Más el hechizo ruin de aquella luz. Que enamorada está. Le dice Silvia hasta las trancas. Bueno, os habéis quedado a mitad de masturbamiento. Pero es que nos tenemos que largar. Roxa, Rosa, nos vamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Ya sabéis que ahora, si os quedáis en la sintonía de asaltomataradiorock.com escuchando en directo, pues os dejamos con el ratón rockero. Y si preferéis seguir tirando de podcast, pues podéis quedaros en nuestro player o buscar los players de los otros 62 programas que están disponibles también en la web de asaltomataradiorock.com para su escucha a la carta. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo como siempre de manera sincera y brutal la escucha, tanto en directo como en podcast. Y recordándoos que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, confundiendo rampas con escaleras o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. En tanto, salte de la canción, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana otra vez, ¡agur!